Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. ¡Fito! ¡Mándale cumbia! De tu orgullo me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tu brazo llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Consentimiento, Las Heras, Santa Cruz. Suena la viola de Saúl. Atendiendo a tu razón, me marcho, me queda solo tu olvido. Me voy con otro amor en el corazón. Me marcho seguro de que te olvide. No estoy. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo un beso ver tus ojos, respirar tu aliento. Pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tu beso llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. El atraco guachín, sabor, sabor, con mi argentina y mexicana. No te junté con nosotros porque somos.